Vamos a terminar el tema de los efectos del comercio internacional sobre el nivel de ingresos. Según discutimos en temas anteriores, el libre comercio tiene ganadores, como por ejemplo las industrias de exportación que se expanden y tienen mayor acceso al mercado mundial, pero también hay perdedores, como aquellas industrias que compiten con las importaciones y que se contraen debido a la competencia externa. Sin embargo, lo que nos indica el análisis anterior es que esta reorganización de la producción conllevó un aumento en la productividad del país. Las industrias o empresas que desaparecen son menos productivas. Es por esto precisamente que no pueden competir a nivel internacional. Entonces el país se especializa en exportar productos en los cuales tiene alguna ventaja comparativa en producir, industrias o empresas que son relativamente más productivas en ese país. Al aumentar la productividad de la economía, las ganancias derivadas de la apertura al comercio internacional son mayores que las pérdidas, y esto deja un balance positivo en la balanza comercial, o sea, cuando relaciona las importaciones con las exportaciones. Pero este impacto del libre comercio ocurre solamente una vez, durante un periodo que vamos a llamar de transición. El comercio internacional le ofrece al país una ganancia de corto plazo que se frena luego del ajuste. Pasemos a discutir el tema de cuáles son los factores que determinan el crecimiento, pero a largo plazo, y cómo son afectados por el comercio internacional. La experiencia mundial de los últimos 40 años con el crecimiento económico de largo plazo ha sido sumamente diversa y hay muchísimos casos de muchos países en evidencia empírica que muestran diferentes factores que han afectado su crecimiento. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los países con mayor crecimiento económico en los últimos 40 años? ¿Cuáles creen que fueron los países con menor crecimiento económico? Pues bueno, los países con mayor crecimiento económico, medido como el ingreso per cápita, están punteando Singapur, Corea, Taiwán, Hong Kong y la República Independiente de China. Estos cinco, como vemos, pertenecen al continente asiático. Por el otro lado, los países con el menor crecimiento económico medido en el promedio de ingresos per cápita fueron la República Democrática del Congo, Haití, Burundi, Madagascar y la República del Centro de África. Como ustedes ven, la mayoría de los países son africanos. Al mirar los países que han crecido más rápidamente y los que han crecido más lentamente, parece haber una relación con el comercio internacional. Singapur, Hong Kong y todos estos países asiáticos han incrementado grandemente su comercio internacional, mientras que países como Haití, el Congo, Madagascar son países que han estado cerrados al comercio internacional, algunos de ellos, en el caso de los africanos, debido a muchas guerras civiles. A nivel teórico, ¿hay alguna relación entre el comercio internacional y el crecimiento de largo plazo? Pues bien, el economista Robert Solow del MIT desarrolló la investigación en el área del crecimiento económico que se ha convertido en el enfoque más usado entre los economistas. El profesor Solow fue galardonado con el Premio Nobel de Economía precisamente por sus contribuciones al análisis del crecimiento económico. El profesor Solow encontró en sus investigaciones que uno de los factores más importantes en el crecimiento económico de Estados Unidos en el siglo XX fue el cambio tecnológico y el incremento de la productividad debido a las mejoras en tecnología. En su análisis, Solow encontró que el cambio tecnológico explicaba el 88% del crecimiento económico de Estados Unidos entre 1909 y 1949. Existe ya una amplia literatura para un sinnúmero de países que confirma que el cambio tecnológico es uno de los factores más importantes que están asociados al crecimiento económico. En ese momento nos podríamos preguntar entonces, ¿cuáles son las determinantes del cambio económico y si puede el comercio internacional ofrecer incentivos para que se acelere el cambio tecnológico en los países? Pues bien, la teoría de crecimiento económico siguió por mucho tiempo la línea de pensamiento de que el cambio tecnológico es una variable exógena que la teoría económica no podía explicar. Pero en la década de los 90, bajo el economista de Paul Romer, de la Universidad de California en Berkeley, una revolución en la teoría económica ocurrió, enfocada precisamente en el análisis de las fuerzas que afectan el cambio tecnológico. En el enfoque del economista Romer, el cambio tecnológico y la innovación son llevados a cabo por sectores de la economía que están precisamente dedicados a este proceso. Estos sectores incluyen ingenieros, empresarios, académicos, científicos, que elaboran en la investigación y el desarrollo de productos nuevos en la economía. Y son estos productos nuevos los que hacen la economía más productiva y que llevan a un crecimiento económico acelerado. Y para Romer, el diseño y la creación de productos nuevos se debe mayormente a tres fuerzas. Una fuerza, la presencia de una economía dinámica en donde la variedad de productos disponibles es amplia y deseada tanto por los consumidores como por los productores. Esto incrementa el valor de la innovación y la creación de nuevos productos en el país. Otra fuerza es un ambiente institucional que fomente y apoye las actividades del sector de investigación. Esto puede ser a través de la gestión pública, mediante fondos dirigidos para la investigación y desarrollo de nuevos productos o políticas de patentes de protección de la propiedad intelectual. Y una tercera fuerza que incrementa el cambio tecnológico es la cantidad de capital humano dedicado a la innovación. Necesitan entonces economistas que tengan economías que tengan una mayor oferta de ingenieros, científicos, empresarios, que estén dedicados a crear nuevos productos que van a tener un mayor cambio tecnológico en el país. A mayor cantidad de capital humano dedicado a la innovación, mayor será el crecimiento de la economía. Entonces, ¿cómo afecta el comercio internacional cada una de estas tres variables? Pues primero, la existencia de una economía dinámica en donde la variedad de productos disponibles en el mercado es amplia y altamente valorizada. Segundo, un ambiente institucional que fomente y apoye las actividades del sector de la innovación. Y tercero, una mayor cantidad de capital humano dedicado a la innovación. En términos de este primer factor, el economista Paul Krugman realizó una serie de trabajos en la década de los 80 y los 90 donde demostró que uno de los beneficios del comercio internacional es precisamente que estimula el desarrollo de nuevos productos y tecnologías. Por esta contribución, Krugman acaba de ganar el año pasado el Premio Nobel de Economía. Cuando los consumidores y productores valoran la variedad de productos que están disponibles en el mercado, el sector de producción tiene un incentivo para inventarse nuevos productos para diferenciarse de otros productores y captar parte del mercado. Esta diferenciación de los productos vendidos en el mercado se vuelve parte de la estrategia de mercados de las firmas en los países industrializados. ¿Y cómo entra el comercio internacional en todo esto? Pues el comercio internacional es propicio para este tipo de mercados porque los productores domésticos se pueden beneficiar del hecho de que los consumidores en otros países industrializados se verán atraídos a comprar sus productos, que aunque similares pueden ser un poco diferentes a los que se ofrecen localmente en esos países. Es por esto que las economías ricas tienen tanto comercio intraindustrial, definido como importaciones y exportaciones en la misma categoría industrial. El segundo aspecto que el comercio internacional puede cambiar en términos del cambio tecnológico es que puede actuar como un agente catalítico sobre las empresas locales, obligándolas a invertir en la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías como reacción a la competencia externa. Como dijo Michael Porter, la competitividad de una empresa surge de las presiones, los retos y la adversidad, y rara vez una vida fácil. La presión y la adversidad son de los agentes catalíticos más fuertes para el cambio y la innovación. El provincialismo y la complacencia explican por qué muchos países pierden su competitividad. La presión de la competencia extranjera implica que las empresas tienen que explorar constantemente las nuevas necesidades de los consumidores, desarrollar nuevas tecnologías y nuevos productos. La protección arancelaria y no arancelaria protege a los productores locales de las presiones de la competencia exterior. Con esto terminamos el tema de los efectos del comercio sobre el nivel de ingresos.